sí, la verdad es que yo no digo que haya pasado, pero la verdad es que hay bastante gente que ha venido a mí a hablarme, que ha visto irregularidades, que investiga cosas y la verdad es que hay cosas que no me están haciendo gracia desde que me he metido ahí, porque yo antes pues no me quería meter, pero hay cosas que... Pero bueno, yo no digo nada, que la verdad es que ahí no me están haciendo gracia. No, pues no sé, él, pues a su amigo, es lo típico en un pueblo, el alcalde tiene a su amigo y el que no le vota, pues las cosas como son, el que no le vota, pues no le ayuda, vamos, digamos. Sí, o le hace la vida imposible, o le hace la vida imposible.